¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estamos, Luisa? Bien, estamos muy bien. Estamos intentando ver, bueno, después de estas medidas económicas tomadas por el gobierno, un poquito, como decíamos en el inicio del programa, más de lo mismo sin respuesta. Ajá. Para los sectores más castigados, ¿no? Sí, creo que allí tenemos que poner el énfasis en esto que vos planteás, porque si no quedamos enredados en todo el tema cambiario, el dólar, si sube, si baja, si las reservas del Banco Central, todas cuestiones que son efectivamente muy importantes, ¿no? Más que nada el tema de las reservas, que tienen que ver con la solvencia del país y más con un país que lo dejan con un endeudamiento muy grande que se debe pagar en dólares algún día, pero además los dólares se necesitan para generar las importaciones que va a necesitar nuestra industria cuando despegue, etcétera, etcétera. Pero el punto central es el que de algún modo vos planteabas, ¿no es cierto? Que hay una ausencia, un silencio enorme sobre la situación económica y social de la gran mayoría de la sociedad, del pueblo, y que esta gente no dice una palabra. Tienen una suerte de visión ortodoxa, que a veces nosotros también repetimos la palabra ortodoxia como una monotonía que califica a esta gente, pero en realidad son fundamentalistas, son insensibles a lo que pasa con la sociedad. No es posible que un ministro en tamaña situación como la que se vive y luego de una elección donde el pueblo lo sanciona no haga una mención a la situación del sector de ingresos fijos, no haga una mención a la situación de los jubilados, la situación educacional. La verdad que, en fin, el crecimiento de los pobres. Esta gente no es que vive en un limbo, son fanáticos, son fundamentalistas de una ideología y además tienen otro rasgo, ¿no? Una suerte de hermetismo que viene de ese fundamentalismo en el que pareciera que no se equivocan nunca. Que claro. La sanción popular para ellos no existió y siguen como si nada, ¿no? Claro, te iba a decir, Juan Carlos, más allá de, digamos, la comunicación del gobierno y las medidas que toma, está claro que para un sector muy importante de la sociedad, digamos, no son políticas que merecen ni acompañamiento ni aprobación, pero lo muy tremendo es que a una población ya muy castigada, digamos, muy empobrecida, desde el lunes en adelante, digamos, las cifras se van a, no digo a duplicar, pero van a crecer enormemente, digamos. No hay nada absolutamente que se haya dicho para paliar las necesidades. Y está claro que iba a ser en los productos de la canasta básica, en algunos de esos productos, no es un beneficio que llega a los hogares, llega en todo caso a las empresas. Sí, efectivamente, y ya sabemos, Luisa, que los formadores de precios, o sea, los grandes capitalistas que fabrican, que distribuyen, los grandes supermercados, todo ese sistema de la cadena de distribución, toda la vida, cuando hubo devaluaciones, automáticamente trasladan a los precios toda la parte de sus costos que están dolarizados y también una parte que en realidad no está dolarizada y sin embargo lo encajan igual porque su meta es la maximización de su tasa de ganancia. Por eso yo creo que el campo popular, para decirlo genéricamente, los trabajadores, las organizaciones sindicales, los comunicadores, a la vez que tenemos una actitud, yo diría, de preservar el sistema democrático y apostar a que este gobierno concluya su mandato, haya elecciones el 27 de octubre y que asuma los Fernández cuando corresponde, porque de eso se trata, no apostamos al helicóptero. Pero en estos 3 o 4 meses, todo el mundo tiene que reclamar para que se tomen medidas de emergencia para paliar esta situación, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay un nudo de la política. Tiene que haber un aumento salarial de emergencia, tiene que haber un aumento salarial para los jubilados de emergencia. hay que frenar de algún modo las tasas de interés bancarias. Alguien me dirá, no, pero es una utopía porque ellos no lo van a hacer. Es probable, pero las pymes tienen que están en una situación, muchísimas de ellas, de marasmo. Por lo tanto, yo creo que por ahí pasa el dilema político de estos 3 o 4 meses, ¿no es cierto? Y después veremos el próximo gobierno, en el que le tenemos fe, le tenemos confianza, que va a tener otro modelo económico-social, ¿no? Pero por aquí estamos en un problema, en un punto político muy, pero muy grande, ¿no? Sí, y el gobierno además patea para adelante, porque si te fijas que debió haberse reunido esta semana el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y pasa para el 30 de agosto, recién esto es, sigue pateando para adelante algo que además se va a cobrar en octubre, no se va a cobrar en septiembre. Entonces, digo, el gobierno tiene un nivel de insensibilidad, de ceguera, y además de generar un clima que se va a ir seguramente poniendo mucho más difícil, porque la gente tiene que comer todos los días. Sí, efectivamente, seguimos en la misma cuestión. Entonces, hay un tema, yo diría, ya de coyuntura, de estos meses, de estos días. Entonces, si nosotros, yo diría, capitalizamos la experiencia del trabajo electoral, muy particularmente la de la provincia de Buenos Aires, la de Kicillof, o sea, el valor de tomar contacto con la sociedad, de militar en términos sociales y políticos, creo que lo que no hay que hacer ahora es desmovilizarse, sino muy por el contrario, organizarse, reclamar y peticionar y colocar a la ciudadanía en el centro de la situación y colocar a la política en el centro de la situación, porque si no, al revés de lo que algunos creen, que con esta suerte de tranquilidad vamos a llegar mejor al 27 de octubre, francamente creo que es un panorama más peligroso si no hay protagonismo en la ciudadanía y no hay reclamo, porque esta gente se va a deslizar, como vos decís, a una situación muy crítica. Así que yo creo, insisto, hay planteado un problema social y político en el que tiene que haber iniciativa y protagonismo de las fuerzas políticas y sociales, ¿cierto? Bueno, Juan Carlos, seguiremos viendo cómo transcurren estos meses, lo que falta, 70 días para el 27 de octubre. Sí, de cualquier manera, bueno, estamos en un momento de optimismo, Luisa, porque, bueno, hubo un pronunciamiento popular notable, trascendente, con impacto en toda América Latina, así que, bueno, transitaremos estos meses tan difíciles para el pueblo, pero en el marco de una gran victoria popular, ¿no? Sí, y hay que conservar e incrementar el porcentaje de votos. Gracias, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana. Chao, Luisa. Juan Carlos Puño.